Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, muy buenas tardes. Un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Muy bien, muy contento. Una buena película para hoy. Sí. Están también ustedes, queridos oyentes, con el operador Daniel Castellanos y con Diego Salazar. Y por último, están también conmigo, su conductor, Josvani Acevedo Ramos. El filme que se analizará hoy, Acordes y Desacuerdos, con guión y dirección de Woody Allen. ¿Y quién es Woody Allen? Alan Stewart Konigsberg, nacido en Brooklyn el 1 de diciembre de 1935, más conocido por su nombre artístico Woody Allen, es un director, guionista, actor, músico, dramaturgo, humorista y escritor estadounidense. Ha sido ganador del premio Oscar en 4 ocasiones. Es uno de los directores más respetados, influyentes y prolíficos de la era moderna, rodando una película al año desde 1969. Allen dirigió, escribió y protagonizó Annie Hall, película considerada por muchos como una de las mejores comedias de la historia del cine, y la cual recibió el premio Oscar al mejor director en 1977. Mantiene una gran amistad con su primera musa y expareja, Diane Keaton. Sus grandes influencias cinematográficas oscilan entre directores europeos como Ingmar Bergman y Federico Fellini, hasta comediantes como Groucho Marx y Bob Hope. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película. América, años 30. Emmett Ray es un genio del jazz, un guitarrista magistral que vive obsesionado por el legendario Django Reinhardt. Sin embargo, en cuanto baja del escenario, se convierte en un tipo arrogante, mujeriego y bebedor. En definitiva, aunque sabe que es un músico con talento, también sabe que su licenciosa vida, su tendencia a meterse en problemas y su incapacidad para comprometerse le impiden alcanzar la cima profesional y sentimental. Un día Emmett conoce a Hattie, una chica muda con la que comienza a salir. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y que ya está a punto de salir de la editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El próximo 24 de julio. Ya este libro se va a presentar oficialmente en 2 tomos, ¿no es así, profesor? Sí, así mismo es. Bien, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis, el micrófono es todo suyo y queremos conocer sobre Acordes y Desacuerdos de Woody Allen. Bueno, primero que todo vamos a dar una metodología para determinar qué estructura es, porque aquí hay, con esta película se presta a confusión. Cuando uno está viendo una película y quiere saber sobre qué base, sobre qué estructura, desde el punto de vista formal, está desarrollado el guión, desde el punto de vista dramatúrgico, perdón, hay que hacerse la pregunta, ¿ese personaje por qué está luchando? Está luchando por algo, puede luchar por una presa codiciada, que puede ser una propiedad, puede ser otra persona. Está luchando por saber o está luchando por un cambio de criterio. Si no aparece eso, si no aparece que esté luchando por algo, porque si está luchando por algo, inmediatamente va a aparecer lo que se le opone. Y ahí ya está, tenemos los dos bandos en pugna, y entonces estamos hablando de la estructura clásica o aristotélica. Aquí no pasa eso. Entonces, cuando uno no encuentra eso en una película, se trata de una estructura de progresión acumulativa que actúa desde el punto de vista genérico como pieza. La pieza es el género más realista que existe y funciona sobre la base de que no se estructura con acciones dramáticas. Entonces, aquí pasa eso. Algunos alumnos se me han confundido y me dicen, no, porque Hattie está enamorado de ella, de él. Y le digo, sí, ella está enamorada de él, pero ella no hace nada por... Apenas una vez le hace un regalo, pero ella no lucha por el amor de él. Por lo tanto, no hay bandos en pugna. Se trata, en este caso, de una excelente película, como bien tú dijiste, Acordes y Desacuerdos, se llama la película, perdone, pero se me quedaron los espejuelos de cerca y estoy con esto, gracias que la letra es un poco grande. Bueno, pues es una estructura de progresión acumulativa, no por gusto algunos estudiosos le llaman a esta estructura documental, porque se compone como si fuera un documental. Y mucho más aquí por ejemplo... empezamos la película con testimonios de supuestos especialistas que hablan de supuestos no de especialistas que hablan del personaje de Emmett Ray, que es el músico excelente guitarrista al cual Woody Allen le ha dedicado la película. Después vamos a hablar de las virtudes de la actuación, que aquí Sam Penn está excelente. Bueno, todos están muy bien. Incluso la mudita Samantha Morton, que es la que hace ese papel, y Uma Thurman también, que actúa como una de las mujeres del personaje. Es una estructura de progresión acumulativa, no es una estructura de clásica, porque no hay lucha de bando de principio a fin, ni hay lo que vendría a corroborar mucho más de que se trata de una estructura clásica, o sea, las seis partes que lleva. Lo que sí se repite, porque todas las estructuras lo tienen, es un punto de arranque que es clásico, que es lo mismo para cualquiera de las dos estructuras, y el clima. Pero al clima en esta se llega por la acumulación de información y no porque un bando venza al otro. Eso es el primer comentario. Bien, profesor, entonces escuchemos uno de los temas del film. I'll see you in my dreams. Escuchemos. los oyentes que nos sintonizaron tarde, les decimos que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, y hoy estudiamos el film Acordes y Desacuerdos, de Woody Allen. Su turno, profesor. Bueno, como hemos dicho siempre, hay una arte en el griego antiguo, quería decir, lo que tiene unidad o va hacia ella. La palabra original de arte tenía ese significado originalmente, ya hoy en día es mucho más complejo, pero en aquel momento tenía eso. Y como la estructura de progresión acumulativa no tiene las condiciones que tiene la estructura clásica, que es las seis partes muy claras, como ya lo había planteado en la primera parte, o sea, un punto de arranque, exposición, punto de giro, desarrollo, preclima, clima y desenlace, no lo tiene así, tiene nada más que dos, el punto de arranque y el clima. Hay que buscar elementos de unidad, y por lo regular esta estructura se basa en reiteraciones de algunos elementos que le van a dar unidad formal al relato. Que está aquí, por ejemplo, hay varios elementos que le dan aporte, pero son a su vez caracterizadores del personaje central de Emmett Rye, que es el músico, el guitarrista famoso. Él es un hombre que tiene una vida muy desordenada y entonces tiene determinadas aficiones, por ejemplo, y extrañas aficiones. Él va con un revólver afuera de la ciudad a matar ratas, y eso un poco que lo caracteriza afuera. Es un genio desde el punto de vista musical, pero es un desastre como persona, y ese es uno de los elementos. Otro elemento es que le gusta sentarse cerca de los trenes a oírlo pasar, e incluso él quiere algún día tocar como el sonido de un tren, ¿no? Y esa es una constante que se repite en la película, dándole unidad formal. Hay otros elementos, como por ejemplo su adoración por la luna, y él está durante todo el tiempo tratando de que se le construya una luna para bajar del escenario y aparecerse en él mismo tocando desde la luna. Y entonces hay una cosa muy simpática, porque le construyen una luna y él empieza a probar, pero la luna se va de lado y se tambalea, y al final patéticamente se cae él de la luna, pero la luna, cuando él la suelta, la luna sube en el escenario, y él temeroso, apenado, va y se sienta a tocar, y de pronto la luna cae en el escenario al final. Entonces a la gente le causa mucho risa eso. Él a su vez es un proxeneta, pero es un proxeneta, él no le gusta que le digan proxeneta, sino que le digan protector. Es protector de la... Pero es ahí en el punto de arranque, hay un momento determinado que en el cabaret o el nightclub donde él trabaja, el dueño protesta porque él no ha llegado. Y cuando lo van a buscar, él está jugando billar. Y entonces la escena está muy bien tratada, porque uno piensa que es que vienen a buscarlo, y no, son dos prostitutas de las que trabajan con él que vienen a entregarle el dinero, pero es muy poco dinero y él protesta, ¿no? Y entonces una de ellas, que el cliente se la ha muerto en la cama, y entonces le dice, pero de alguna forma lo pueden vincular conmigo. Le dice, bueno, la tarjetica tuya. Y dice la otra, ¿quién ha visto un chulo con tarjetica? Y cosas así. O sea que es un proxeneta de opereta, de comedia, no es un... Pero él es así, muy desordenado además, y es un genio, todo el mundo lo adora porque es un genio. Y otro de los elementos que le dan unidad es que él vive toda su vida admirando y hasta con envidia con Django Reinhardt, que es un famoso guitarrista que todos los jazzistas lo conocen, todos los amantes ya lo conocen, de la guitarra, un gitano que vino más o menos en esos años 30 a Estados Unidos y grabó con la Victor, grabó él, y hay innumerables piezas de él tocada a guitarra magistralmente. Y él, un poco, que durante mucho tiempo hablan de que él, cuando fue en una gira a Francia y a Alemania, lo vio y ¿qué hizo? Se desmayó Cuando lo vio tocar, se desmayó y se desmayó. Se desmayaba, no podía estar frente a Django Reinhardt, porque él, de tanta admiración que sentía y de tanta envidia incluso, porque él siempre, durante todo el tiempo, está diciendo que él es un excelente guitarrista. Dice, bueno, yo soy el segundo, porque el primero es fulano de tal. Y en un momento determinado, a él le informan que Django viene a Estados Unidos a grabar. Y él está en medio de un episodio donde supuestamente su mujer lo está engañando, y él la está, que es el personaje de Uma Thurman, y él la está vigilando, pero se sienta en el auto del gánster, que es el amante de la mujer, se queda atrás, y en un momento determinado, como la película está como testimonio, plantean que no se sabe si eso fue cierto. Así hay tres versiones de ese hecho, y una de las versiones es que él salió corriendo de ahí porque venía el tránsfugo este, el delincuente este, que era el amante de su mujer. Él sale corriendo en el carro, se lleva el carro del gánster y choca con otro automóvil, y cuando sale de ahí, el que sale es Django Reinhardt, y ahí se desmaya otra vez. Ese evento está como unidad, constantemente trabajan la unidad sobre la base de cosas, detalles que van caracterizando al personaje. No son cosas que son añadidas, sino y la pieza y la estructura de progresión acumulativa. Aquí hemos estudiado otras, no sé, hace poco estudiamos Whisky, por ejemplo, y estaba el elemento del automóvil, distintos elementos que le daban unidad a la película. Bueno, aquí actúa así. Todo cierra, todo concluye. Efectivamente, al final de la película, la mudita se le va. Él es muy loco y ella se le va, y al final él trata de regresar con ella, pero ya ella está casada con otro hombre, y entonces tiene un final que los alumnos me han dicho, sí, es de tragedia, pero es que tú no esperas eso no está preparado. O sea, no hay un elemento que te diga, ella estuvo luchando por el amor de él y al final se defraudó. No es eso, ella en ningún momento sucede eso, sino que de pronto, después que él tiene el fracaso con su mujer, el personaje que hace Uma Thurman, él regresa a ella, empieza a buscarla a ella. Claro, no quiere dar su brazo a torcer y no dice que ha venido a eso, pero evidentemente él la... Y hay cosas muy simpáticas en relación a ello, porque cuando se la presentan a él, que es él y un baterista que están en una especie de feria, balneario, están tratando de conquistar chicas ahí, y se encuentran a dos y se discuten quién va a quedar con qué, y él queda en la apuesta que hacen, él queda con la más bajita, y resulta que es muda. Entonces él la quiere cambiar, pero el personaje que hace Samantha Morton es fabuloso, porque no tiene un solo bocadillo, porque es muda, todo es con gesto, y es una economía de gesto, y lo bien que está dado, cómo ella se va enamorando de él, y cómo él la maltrata, pero a su vez la necesita, se establece un romance distinto, no de... Ella en un momento determinado, que creo que es la única vez que se le ve haciendo... En la dramaturgia pasa una cosa, tú no puedes decir... no, porque ella está enamorada de él. Bueno, eso tiene que pasar. Tiene que ella estar haciendo cosas para demostrarme que está enamorada de ella. No puedo yo inferir que está enamorada de ella. Entonces el único elemento que hay donde ella está luchando por el amor de él es un regalo que le hace a él. Son cosas concretas. La dramaturgia es muy pragmática, tiene que suceder. Tú no puedes decir, no, porque yo creo, porque él dijo en un momento. Si tú no lo ves luchando con algo concreto, no puedes medirse. Esta es una disciplina universitaria, o sea, y es una disciplina como la gramática o cualquier otra disciplina, porque se puede medir. Y se mide con cosas concretas, con cosas... Si no, no hay manera de que... Y ella en ningún momento lucha por él. Nada más que ese gesto, de ese regalo. Pero tendría que componerse en una serie de acciones que fueran definiendo las partes de la estructura, para decir que es una estructura clásica. Aquí no pasa eso. Actúa como un documental. Tú no estás esperando. Actúa más con la tensión que con el suspenso. O sea, no te creas suspenso en ningún momento. Tú no sabes dónde va a parar aquello, porque no estás esperando, porque no ves a nadie luchando por algo. Entonces es una estructura, evidentemente es una estructura de progresión acumulativa muy bien hecha por Woody Allen, que ya nos tiene acostumbrado a eso. La última de él, Jasmine, que la vimos aquí, la analizamos aquí, también es una estructura de progresión acumulativa. Excelente película. Bien, vayamos entonces ahora, profesor, a cumplir con algunos compromisos promocionales y en instantes regresamos. Amigos, están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García. Hoy estudiamos el film Acordes y Desacuerdos de Woody Allen y ya nos adentramos en la tercera parte del comentario. Adelante, profesor. Sí, vamos entonces a explicar un poco cómo está organizado la película, cómo progresa, cómo va creciendo. Hay dos diferencias en lo que es una acción dramática, cuyos componentes son un intento, alguien está luchando por algo, y algo o alguien se opone. Perdón. Para que al final uno de los dos bandos venza o sea asimilado por el otro. En tanto que la otro lo que hace es crecer, no prometiendo nada, sino va creciendo en información. Esa es la diferencia. Esta estructura, que ya dijimos que es una estructura de progresión acumulativa, que actúa como un documental, aquí empieza precisamente con eso, con un testimonio de Woody Allen, él mismo, que va a explicar por qué escogió a Edmund Ray, que es el guitarrista, el biografiado, pudiéramos decir, dentro de la película. Pero usa distintos testimonios. Aquí hay, por ejemplo, Ben Duncan, que es un disc jockey. Habla de por primera vez introduce la figura de Django Reinhardt y habla de precisamente de lo que después se va a repetir, de cómo él se impresionó hasta desmayarse en Alemania y Francia cuando lo vio tocar la guitarra, lo que es un excelente músico, guitarrista de origen húngaro, creo que es. Y después viene A.J. Pickelman, que es un autor de un libro de jazz que también introduce en otras características. Aquí ya empieza a hablar de su condición de proxeneta y de un hombre que lleva una vida muy desordenada. Eso lo va dando como testimonio, o sea, desde el principio nos establece un código que tú dices, esto es un documental, pero y es así, o sea, se emparenta un poco esta estructura con la forma que tiene el documental, fundamentalmente. El que va progresando a partir de que te va dando información y le huye a las acciones dramáticas. Una acción dramática se diferencia de una situación dramática. Una situación dramática es un hecho que ya sucedió y nosotros estamos viendo las consecuencias, en tanto que una acción dramática es alguien que está luchando por algo y algo o alguien que se opone a lo que esa persona quiere. Entonces así se desarrolla la película, entre testimonio y sobre todo, que ese es uno de los reproches o el único reproche que yo puedo hacer a la película, es que es el punto de vista de la película es él siempre, o sea, el personaje M. Ray es quien nos narra la película desde el punto de vista. Cuando se dice en dramaturgia que alguien nos narra la película, no es que esté contando en sus palabras, aquí ya dijimos que están los testimonios de distintas personalidades del jazz, no, sino es a través de quién se puede contar, a través de un personaje o contar omniscientemente, como Dios, estoy en todo, lo conozco todo y narro lo que sucede en tu casa, lo que sucede en la mía, todo eso, así puede ser omniscientemente o a través de un personaje. Él empieza contando a través del personaje de M. Ray. Y hay un momento determinado, casi al final de la película, cuando entra la segunda mujer o la tercera mujer, el personaje que hace Uma Thurman, que cambia ese estilo. Ese es un, yo llamaría como un defecto menor, pero es un defecto. Cuando estamos hablando de perfección, tenemos que señalar eso, a pesar de ser una magnífica película, porque dejó de narrar desde el punto de vista del personaje de M. Ray para narrarlo a partir del personaje de la mujer. Es un breve momento, pero mientras ella está presente, ella es la que está narrando la película, para después volver a narrar desde el punto de vista de él. Un detallito que no solamente los técnicos nos damos cuenta por el hecho de que se establece un código y a ese código esto son las reglas del juego, o sea, no es narrar no, yo no vengo, conociendo bien la dramaturgia, yo no vengo aquí y me siento aquí a narrar y voy poniendo todo lo que se me ocurre, sino que hay reglas de juego, yo tengo que saber en qué estructura está trabajando, yo tengo que saber en qué género estoy trabajando, lo que cabe dentro de esas cosas. No quiere decir que, no, por ejemplo, en cuanto a género, no pueda haber una mezcla de género, pero siempre hay uno que va a dar la tónica, que es la acción base. La acción base me va a dar la estructura y me va a dar el género. Entonces son reglas de juego que tú tienes que respetarlas y sobre esa base, como con una camisa de fuerza, poder vencer. Hubo un alumno una vez que me dijo a mí, hablando de la estructura clásica, me dijo, es como vencer un potro. O sea, es como domar un potro, ¿no? La dramaturgia es como domar un potro. O sea, es como... Ella te impone requerimientos muy rígidos, pero tú tienes que vencerlo y dar que la vida fluya a través de esas constantes, de esas reglas del juego, que fluya a través de esa técnica y que no se sienta, que se sienta vida. Ahí está, porque después arriba de eso viene la perfección, viene el arte, viene toda la forma, viene la estética, viene todo lo que tú le vas a añadir o todos los elementos que vas a trabajar, pero sobre una base sólida. Entonces aquí la base, al final, él la altera, que ya te digo que bueno, para un cinéfilo normal, una persona que va al cine, se va a entretener y no nota eso, pero uno sí, que está detrás de la perfección de la película, nota que ahí dejó de narrar desde el punto de vista de él para narrar desde el punto de vista de él, la única vez que lo hace. Bueno, bien, vamos a escuchar algo de la música que aparece en el film, profesor. I am forever Blowing Bubble. Creo que lo he dicho bien. Mejor que yo, seguro. Thank you. concluido el análisis y la parte musical, démosle paso entonces al espacio de los oyentes. Evelyn Carolis dice que la actuación que la maravilló fue la de la mudita, el personaje de Samantha Morton. Sí, ya yo hablé de eso, efectivamente, ella. Todos están bien, todos los que trabajan, hasta los personajes secundarios, están muy bien. Hay la mano conductora de Woody Allen, que todos sabemos que ha logrado magníficas actuaciones a través de sus actrices y actores. Pero aquí ella hace una cosa muy destacada, porque Sam Penn está espectacular, porque es un personaje con muchos matices, con muchas contradicciones, y lo hace muy bien, muy bien. Ese individuo envanecido de que es un genio de la música con la guitarra, constantemente es un individuo pedante que lo único que hace es hablar, pero todo eso lo hace magistralmente Sean Penn. Pero la mudita, ¿qué pasa con Samantha Morton? Que no tiene palabra, no tiene donde apoyarse más que en el gesto, en la mirada, en lo que hace, en las actitudes que asume. Entonces es más meritorio todavía, porque no tiene la palabra como para, y lo hace muy bien, muy bien. Y Uma Thurman hace una periodista que de la high, de la alta sociedad, que se, un poco que está jugando a saber dónde está el genio, y ella no solamente lo hace con él, él quiere, ¿cuáles son tus sentimientos cuando estás tocando? Y él la mira y le dice, no, ¿cuánto me van a pagar? O como que detrás de eso, porque Woody Allen, hay que decirlo, la premisa de esta película es un poco indagar sobre el genio, ¿no? Y porque ella también lo hace con el gánster, que es su amante, le dice, cuando estás matando a alguien, ¿qué tú sientes? Y el otro le dice, no siento nada, que tengo que matarlo, me han dado la orden que tengo que matarlo, lo mato y se acabó. Y entonces ella está buscando profundidad, y entonces ella es periodista y se admira de eso y está buscando, pero es la misma actitud de Woody Allen, que está buscando y planteándose dónde está el genio. El genio tiene que ser una buena persona, tiene que ser noble, tiene que ser filántropo, tiene que ser porque Dios le dio un talento extraordinario, la naturaleza le ha dado unas condiciones excepcionales, y no, y él se está planteando que es, qué cosa es una técnica que tiene, o es un soplo de la divinidad, qué cosa es el talento, es lo que se está planteando como premisa dentro de la película. Y entonces efectivamente aquí sucede eso, las actuaciones son extraordinarias, todos, pero principalmente ellos tres, Sean Penn, Samantha Morton y Uma Thurman, muy buenas actuaciones. Fabián Sandoval señala como defecto el punto de vista, dice que durante toda la película fue el de Emmett Rye. Sí. Pero que de pronto cambia y comienza el relato del personaje de Uma Thurman. Sí, así mismo ella, de eso hemos hablado, yo también lo noté, y yo lo tengo como un pequeño defecto de la película. Eliana López pregunta que si no es una estructura clásica porque la mudita está enamorada del personaje de Sam Penn. No, ya eso hemos hablado también, no es una estructura clásica, es una estructura de progresión acumulativa. Lo único que ella hace para demostrar ese amor es el regalo que le hace ahí durante todo el tiempo. Ella está como observando, pero no lucha por el amor de ella. Incluso él, podríamos decir que al final, en la escena climática, cuando él la va a buscar a ella, ella sale de una casa y él está esperándola, y tú dices, aquí va a haber un happy ending, aquí va a haber un final feliz, porque él va a volver con ella. Tú no esperas lo que es, o sea, pero hay una acción dramática ahí, porque él sí está de la forma de él, en su estilo, no queriendo hacer ver cuáles son sus sentimientos, pero ahí se nota que él se ha enamorado de la mudita y que la fue a buscar años después, la fue a buscar, y al final ella le dice no, le muestra en un papel, le dice que se casó y que tiene un hijo ya. Entonces él, ahí hay un final de más bien de tragedia, pero dentro de lo que es la pieza, no como tragedia clásica. Bien, Lourdes Stusser, ya por último, pregunta que si por fin Emmett Rye existió o no existió. Bueno, pues es un personaje de ficción, pero ha engañado a todo el mundo. Todo el mundo piensa, Yo, ante la duda de las críticas que me leí para abordar esta película, hubo dos o tres críticos que lo dan como un personaje real, pero no, es un personaje de ficción creado por Woody Allen, que eso es lo genial, porque llega un momento, claro, te presenta a autoridades del jazz hablando de él, hablando de esa persona que en los años 30 que fue aquí, pero lo hace con una ambigüedad a partir de que es poco lo que se sabe de la vida de él, pero hay algunos datos y sobre estos datos hemos hecho esta película que te convence de que es un testimonio, de que es verdad, de que ese personaje existió, pero no, ese es un personaje puramente de ficción creado por Woody Allen. Ahí está entonces. Bien, profesor, entonces llegamos al momento en que usted le da un sitio a esta película en nuestra escala del 1 al 10. Yo le doy un 9, muchos oyentes me reprocharán esta actitud, pero yo, se supone que uno vaya a buscar la perfección. O sea, ya he dicho que cualquier espectador ve la película y sale complacido, muy complacido de la película. Pero desde el punto de vista dramatúrgico hay una falla, que es el cambio de punto de vista. O sea, de pronto deja de narrar él para narrar un personaje que acaba de entrar en la película. Y después vuelve a ella. Eso no debe hacerse, porque es un código que tú estableces. Cuando tú empiezas una película, el público no se da cuenta, pero hay un código establecido. Si tú vas a trabajar en retrospectiva muchas cosas, de principio está planteado. Tú no te puedes aparecer al final con una retrospectiva ni nada de eso cuando no la has usado nunca, sino que estableces el código con el cual tú vas a trabajar, y el espectador acepta ese código. Entonces tú lo tienes que respetar porque está establecido así. Ahora, tú quieres contar omniscientemente de uno para otro, desde el principio tú sabes que estoy contigo, tú me narras una parte de la película, yo narro otra parte de la película, el otro narra otra parte de la película, es omniscientemente. Pero si yo empiezo con un personaje, tengo que terminar con él. Claro. Entonces aquí hay ese pequeño defecto al final que cambió el punto de vista. Bien, esto es todo por hoy. Yo le recomiendo entonces a nuestros amigos y amigas que busquen la película Acordes y Desacuerdos de Woody Allen, que la vean, y con estos argumentos que nuestro amigo Gerardo ha utilizado hoy para desmenuzar este film, pues que lo disfruten y que analicen también. Que disfruten y lo analicen. Recuerden que Emmett Ray no existió. Recuérdenlo, ¿eh? Porque durante toda la película ocurre que no se sabe si existió o no, o piensa todo el mundo que existió, y durante este comentario de hoy yo pensaba que Kenneth Ray también existía, y resulta que no. Al final el profesor nos ha dicho que no existió Kenneth Ray. No existió. Ya lo saben ustedes, amigos. Y, como les decía, llegamos al final. Estuvimos con ustedes los operadores Daniel Castellanos y Diego Salazar. La música incidental es del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos la atención prestada y los invitamos a estar con nosotros el próximo martes a las 17 horas en otro programa Punto de Giro. Hablo para ustedes su conductor y amigo Josvani Acevedo Ramos. Que tengan una linda tarde-noche, ecuatorianos y ecuatorianas. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima.